Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama anunció una propuesta de infraestructura de 50 mil millones de dólares que, según él, generará miles de puestos de trabajo. En un discurso del Día del Trabajo pronunciado en Milwaukee, Obama dijo que el proyecto preveía la construcción de carreteras, vías férreas y pistas de aterrizaje en todo el país. El presidente Obama declaró: durante los próximos 6 años vamos a reconstruir 150 mil millas de nuestras carreteras, suficiente para rodear el mundo entero 6 veces. Eso representa una gran extensión de carreteras. Vamos a colocar y mantener 4.000 millas de vías férreas, suficiente para trasladarse de costa a costa. Vamos a reparar 150 mil millas de carreteras y a implementar un sistema de control de tráfico aéreo de última generación para reducir el tiempo de viajes y las demoras para todos los viajeros estadounidenses. A menos de 2 meses de las elecciones legislativas en noviembre, se prevé que esta semana Obama anuncie medidas adicionales, entre las que se encuentra una reducción de impuestos de 200 mil millones de dólares que permitiría a las empresas deducir nuevas inversiones de capital. Pakistán sigue luchando contra las devastadoras inundaciones que han arrasado un quinto del país. Funcionarios de la provincia de Sindh afirman que están corriendo contra el tiempo para reforzar las defensas fluviales de las ciudades de Jhoji, Hoi y Dadu ante la eventualidad de inundaciones que podrían ser catastróficas. Mientras tanto, la ONU dice que está preparando un llamado para duplicar los 460 millones de dólares en ayuda de emergencia que solicitó el mes pasado. Por lo menos 8 millones de pakistaníes dependen de esa ayuda para sobrevivir. En otras noticias de Pakistán, los talibanes reivindicaron la autoría de un atentado suicida en el que murieron 17 personas y otras 40 resultaron heridas en la provincia de la frontera noroccidental. El atentado se produjo 2 días después de un atentado suicida con bomba en el suroeste de Pakistán, en el que murieron 73 personas y más de 200 resultaron heridas. Las Naciones Unidas convocaron a una reunión urgente por el repentino aumento de los precios mundiales de los alimentos que está avivando el descontento en varios países. Al menos 7 personas murieron en Mozambique la semana pasada en manifestaciones de 3 días de duración en protesta contra el aumento del costo del pan. También hubo manifestaciones en Egipto, Serbia y Pakistán. Funcionarios de la ONU dicen que les preocupa la posibilidad de que se repita la crisis de alimentación de 2008 que provocó disturbios en el mundo entero. International outrage is growing. Aumenta la indignación internacional debido a un plan anti-islámico de una iglesia de Florida que pretende quemar el Corán el 11 de septiembre. El centro Dove World Outreach prometió quemar el libro sagrado del Islam para conmemorar el 9º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. La iglesia de Gainesville fue noticia el año pasado tras haber distribuido camisetas con la leyenda "El Islam es del demonio". El lunes, centenares de afganos se concentraron en Kabul para denunciar los planes de esa iglesia. Las protestas se produjeron 2 días después de que miles de indonesios se manifestaran en Yakarta y en otras 5 ciudades. El principal comandante de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, el general David Petraeus, advirtió que la quema podría poner en peligro a las tropas de su país. La ocupación de Afganistán llevada a cabo por la OTAN y dirigida por Estados Unidos pretende incorporar 2.000 efectivos más a los 140.000 que ya están en el terreno. Según la agencia Associated Press, el general Petraeus presentó recientemente la solicitud al comando de la OTAN. No está claro cuántos estadounidenses integrarían estas nuevas tropas. Associated Press también informa que Estados Unidos espera ahora gastar aproximadamente 6.000 millones de dólares al año en entrenamiento y apoyo del ejército afgano, luego de la supuesta retirada de las tropas de aquel país, cuyo inicio está previsto para el año que viene. En Irak, 12 personas murieron y docenas resultaron heridas el domingo en un tiroteo en el que participaron tropas estadounidenses. Las fuerzas locales solicitaron el respaldo de dichas tropas luego de que militantes iraquíes atacaran un complejo militar en Bagdad. Se trató del primer enfrentamiento a tiros en la capital iraquí con participación de Estados Unidos, luego de la finalización nominal el mes pasado de la misión de combate de este país. En Bahrein se registró una escalada de la represión gubernamental contra la oposición y los activistas defensores de los derechos humanos con una nueva serie de arrestos. Durante el fin de semana, 23 personas fueron detenidas, acusadas de conspirar para derrocar violentamente al gobierno del país. Entre los sospechosos se encuentran destacados miembros de la oposición chiita, así como activistas por los derechos humanos. Un total de 250 personas habrían sido arrestadas en menos de un mes. En declaraciones a Democracy Now, Nabeel Rajab, del Centro de Derechos Humanos de Bahrein, dijo que enfrenta la posibilidad de ser arrestado luego de haber sido calificado públicamente como terrorista en los medios de comunicación de su país. Nabeel Rajab afirmó: la documentación de derechos humanos se está volviendo muy peligrosa. Diariamente se puede ver mi foto en los periódicos, donde aparezco como un terrorista que respalda el terrorismo y todo eso. Me atacaron hace tan solo una hora y media en un programa de radio en el que se me acusó de estar en contacto con organizaciones internacionales y de darles información falsa para derrocar al gobierno. Si me arrestan, no estaré mejor que los demás. Sé que esto es también el costo de trabajar por los derechos humanos. Lo que le molesta al gobierno es que proporcionemos documentación e información a organizaciones internacionales. Y ese es el costo de nuestro trabajo, costo que estamos dispuestos a pagar. Rajab, quien es uno de los activistas por los derechos humanos más destacados del país, se refirió luego al papel de Estados Unidos en el respaldo al gobierno bahreiní. Nabeel Rajab agregó: el gobierno de Bahrein es amigo de los países occidentales, de los europeos y de Estados Unidos. Tienen mucha influencia en esta región del mundo. Lamentablemente, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos no jugaron un papel positivo en todas estas violaciones de los derechos humanos que se cometen desde hace años. Siempre fue prioridad la economía y el flujo de petróleo. De lo último que hablarían es de los derechos de la gente de aquí. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel descartó la posibilidad de lograr un acuerdo de paz israelí-palestino al tiempo que prometió abiertamente reanudar la construcción de asentamientos este mes. El domingo, Avigdor Lieberman afirmó que el acuerdo de paz es inalcanzable y rechazó la extensión de la paralización parcial israelí de la construcción de asentamientos en Cisjordania. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, dijo: ya no habrá concesiones unilaterales. No acordamos ninguna extensión de la paralización, ni de 3 meses, ni de medio año, ni de un minuto más. Se debe comprender que la firma de un acuerdo de paz exhaustivo, que signifique el fin del conflicto, la resolución de las reclamaciones mutuas y el reconocimiento de Israel como el Estado-Nación del pueblo judío, es una meta inalcanzable. No ocurrirá en el próximo año, ni tampoco en la próxima generación. Los comentarios de Lieberman tuvieron lugar tan solo días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, acordaron llevar a cabo negociaciones frecuentes mediadas por Estados Unidos tras la cumbre de la semana pasada en Washington. El expresidente cubano Fidel Castro dio su primer discurso nacional desde que dejó el mando en 2006. Castro habló ante miles de estudiantes en la Universidad de La Habana, donde reflexionó sobre el inicio de la Revolución Cubana que se produjo hace casi 60 años. Fidel Castro dijo: esta escalinata a la que nunca imaginé volver guarda imborrables recuerdos de los años en que comencé a tener conciencia de nuestra época y de nuestro deber. Former British Prime Minister Tony Blair. El ex primer ministro británico Tony Blair canceló un evento de firma de libros en Londres esta semana por temor a que asistieran numerosos manifestantes en contra de la guerra. Los grupos de paz habían prometido que protestarían contra Blair mientras este continuó defendiendo la invasión estadounidense británica de Irak de 2003, alegando que estaba justificada. Esta cancelación tuvo lugar tan solo días después de que 3 personas fueran arrestadas por arrojarle huevos y zapatos a Blair mientras llegaba a un evento del libro en Dublín. Richard Boyd Barrett, del Movimiento Irlandés contra la Guerra, dijo que Blair debería responder por las consecuencias de sus políticas. Boyd Barrett dijo: estamos aquí para hacer escuchar las voces de las víctimas de las políticas y las guerras de Blair, las innumerables decenas de miles de iraquíes y afganos que murieron a causa de las guerras que él lanzó y las mentiras que le dijo a todo el mundo, y el pueblo palestino que sigue sufriendo en las manos de Israel, donde Tony Blair, como enviado del Medio Oriente, no hace nada para reprimir o sancionar a Israel. De hecho, encubre las acciones de Israel. Los activistas por la paz han intentado interrumpir las ventas del libro de Blair con una campaña para colocar las copias de su biografía en la sección de crimen de las librerías donde se vende. La autobiografía del expresidente George W. Bush se publicará en noviembre. La gigante de procesamiento de carne JBS Swift está afrontando acusaciones de malos tratos y discriminación habitual contra empleados musulmanes. En una demanda presentada la semana pasada, la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales dice que más de 160 trabajadores musulmanes fueron víctimas de abusos e infracciones, entre ellos que les arrojaron huesos y sangre, que realizaran grafitis racistas y ofensivos contra ellos y que les negaran su derecho a rendir culto durante el Ramadán. Esta demanda indica que muchos empleados musulmanes fueron despedidos luego de que dejaron la planta durante un descanso para rendir culto. Registros revelados recientemente indican que al menos 3 de los pozos vinculados a la plataforma petrolífera Costa Afuera, que explotó en el Golfo de México la semana pasada, fueron eximidos de un análisis ambiental antes de ser aprobados. 13 trabajadores fueron rescatados luego de que se produjera un incendio en una plataforma operada por Mariner Energy la mañana del jueves. Según el Centro para la Biodiversidad, los reguladores aprobaron los pozos con el mismo tipo de exención ambiental utilizada para aprobar el proyecto Deepwater Horizon de BP. El gobierno de Obama ha prohibido desde entonces las exenciones para las perforaciones en las profundidades, pero no da para los pozos en aguas poco profundas operados por Mariner Energy. Y el pionero en materia de derechos civiles, Jefferson Thomas, falleció a los 67 años de edad. Thomas era parte del grupo de los 9 de Little Rock, o Little Rock 9, en inglés. Este grupo de estudiantes afroestadounidenses intentó abolir la segregación de la institución de enseñanza secundaria Central High School, que era exclusivamente para blancos, en Little Rock, Arkansas, luego de que el gobernador de Arkansas, Orval Faubus, desafió el fallo de la Corte Suprema en el caso Brown contra el Consejo de Educación y le ordenó a la Guardia Nacional que les impidieran asistir a clases. El presidente, Dwight Eisenhower, respondió enviando a las 101st tropas aerotransportadas del ejército a que escoltaran a los 9 estudiantes a dicha institución. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.